Sejong está a 2 horas en carro de Seúl, por una autopista de doble calzada. Es como viajar entre Tunja y Bogotá, pero en línea recta. Una ubicación estratégica que tiene razón de ser. Podría convertirse en la nueva capital del país, porque allí ya se están trasladando algunas de las principales oficinas del Estado. Antes de que termine el 2012, llegarán a sus terrenos 12 departamentos oficiales, entre ministerios, como el de Ambiente y Pesca, Transporte y Finanzas, e institutos de investigación o descentralizados. También se mudará la oficina del primer ministro. La idea es que, a más tardar en el 2014, ya esté el 90% del aparato estatal funcionando allí, 36 oficinas oficiales y 10.452 empleados públicos. Todos, menos los congresistas, el presidente y el canciller, trabajarán en Sejong. Precisamente sus edificios futuristas buscan quitarle presión a Seúl, a donde todos quieren llegar y en la que vive la mitad de la población de Surcorea, 24 millones de personas. Y es que en este país, quien no trabaja o no vive en Seúl está relegado. Allí tienen sede las grandes empresas, y se mueven el empleo, la vida social y el comercio. Hoy es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, hecho que se refleja en el valor de la vivienda. 14 millones de pesos colombianos el metro cuadrado. Por eso, conseguir un apartamento propio está reservado para pocos. Igualmente, para pocos resulta fácil casarse y tener hijos.